La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 14 de mayo. Hoy vamos a trabajar en dos registros diferentes, pero no incompatibles, inclusive bastante análogos. Una profunda reflexión de Guillermo Cieza en relación a Venezuela, Argentina, similitudes, diferencias y todo lo que hace en relación al nuevo posicionamiento económico y político a partir de esto que se ha llamado Plan Cóndor II. Y luego con Diana Mafía sobre las situaciones del feminismo actual, lo que yo he llamado patriarcados sustentables, el tema de la trata, lo cual lo haremos este sábado también en la CLAC, en el marco de la Trinchera Cultural, a partir de las 5 de la tarde, es una invitación que hago a todos los oyentes, en Avenida de Mayo 1156. Esto es una actividad con entrada laica y a la gorra para que sea justamente autosustentable. Los dos temas tienen muchísimos nexos en común y quizás el que yo he encontrado luego de pensar los títulos y de pensar a los invitados y a la invitada, es justamente esto, ¿no? La explotación, ¿no? La famosa explotación del hombre por el hombre, que es en realidad la explotación del humano por el humano, que atraviesa todos los géneros y que realmente creo que es un eje importante, ¿no? Y que eso es, de alguna manera, lo que nos convoca en esta edición del programa Sueños Posibles. Por otra parte, no puedo dejar de mencionar que más allá que el Hospital Garrahan es un hospital nacional, más allá que no depende de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que frente a la situación bestial, ¿no?, de pacientes que no tienen apoyo alguno para quedarse en departamentos, en pensiones, que están realmente a la intemperie absoluta y además atravesando situaciones sumamente desgarradoras, imposible que por lo menos, ya que el hospital Garrahan está en el territorio de la ciudad, más allá que sea de la ciudad o no sea de la ciudad, está en la ciudad, que como dicen muchos carteles, es la ciudad de todos los argentinos, y ese cartel no lo puse yo, sino las autoridades actuales. Entonces creo que desde Sueños Posibles tenemos el derecho de invocar a las autoridades de la ciudad para que intervengan para lograr amparo de todas esas familias que están en una situación justamente de desamparo, ¿no? Por la enfermedad, porque toda situación de vulnerabilidad es cara, esto es brutal, pero es así, la vulnerabilidad física, psíquica, social, es muy cara, y entonces si el Estado no interviene de alguna manera efectiva, entonces lejos de enfrentar lo malo, lo estamos permanentemente agravando. Y esto realmente es algo que no puede ser tolerado directamente. O sea que desde este programa, humilde, pero que no por eso quiere callar su voz, les decimos a las autoridades de la ciudad que todo lo que ocurre en la ciudad no le puede ser ajeno. Si vamos a tener una mejor ciudad para todos, si estamos trabajando para usted y todo eso, bueno, trabajemos también para pacientes y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, que insisto, está en la ciudad y me importa poco si es de la ciudad, de la nación, de las provincias, porque está en nuestra ciudad. Seguimos con Sueños Posibles. Ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad de charlar, de conversar con un gran compañero, Guillermo Sciesa. Bueno, un militante político, social, un intelectual, un pensador, integrante del Frente Darío Santillán, por lo menos la última vez que hablé con él, eso era así, Corriente Nacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, Alfredo, muy bien, gracias por la invitación. No, ¿te dice en el Frente Darío Santillán? Sí, sigo. Perfecto. Bueno, algunas cosas tienen que quedar. Bueno, empecemos, Guillermo, porque leo siempre tus trabajos y realmente son apasionantes. Pero quisiera empezar que me expliques algo. Va, que me expliques muchas cosas, pero empecemos por esta. Lo único seguro es el futuro. El pasado cambia todos los días. ¿Vos te acordás quién lo escribió eso? Mira, no sé quién lo escribió, pero yo he escuchado citar varias veces a Miguel Maceo. Ah, bueno, pero como encabeza uno, lo mencionás en uno de tus libros. Sí, no tanto que lo he escrito, pero sí. ¿Y qué, a ver, qué contenido le das a esta afirmación que es bastante, me pareció muy importante, ¿no? Bueno, mira, a mí me parece muy, muy importante la valoración de, durante mucha época, mucho tiempo en mi vida, no le daba mucha importancia a los documentos, a las cosas escritas. Y después con el tiempo empecé a valorar eso, ¿no? Porque el pasado muchas veces es una recreación de nuestro presente, un invento de nuestro presente, y generalmente tiende a justificar nuestro presente, ¿no? A mí nos pasó, por ejemplo, cuando hablamos de la década del 70, que sino pero nosotros en realidad en esa época peleábamos por la inclusión social, peleábamos por un capitalismo humano, y uno dice, van los documentos, y dice, che, pero acá no es todo documento, dice que nosotros luchábamos por el socialismo. ¿Cómo es el asunto? Claro. Lo que pasa es que vos cambiaste de perspectiva, te rendiste, qué sé yo. Te metiste en otra historia, pero los documentos en ese sentido son muy valiosos. Yo hago referencia fundamentalmente a eso, por eso es importante los documentos. Bueno, yo escribo novela y la ventaja que tiene novela, que no sé si son buenas o son malas, pero tienen fechas. Claro. Entonces, son también tienen ese, y hablan de esos momentos históricos, ¿no? Y entonces tienen eso. Y decir, bueno, ¿qué escribió este tipo en esta fecha? Bueno, entonces vos escribís un mundo y los protagonistas dicen, mira, nosotros peleábamos por esto, sentíamos así. Bueno, por eso es importante lo que digo de que el pasado cambia todos los días, porque muchas veces las personas, para justificar nuestro presente, intentamos cambiar el pasado. No, es un concepto muy interesante porque, como bien decía yo, durante el cordobazo nunca escuché hablar de inclusión social, digamos, ¿no? Claro. No. La organización que medité yo, por suerte, yo medité en la FAP, están todos los documentos, casi todos los documentos. Un trabajo que hizo Dualde y Chacho Pérez, están casi todos los documentos. Entonces, bueno, siempre podemos discutir, mira, nosotros teníamos esto, ¿viste? Bueno, nosotros, cuando iba nosotros, decimos una organización llamada Trinchera Cultural, abrimos hace dos viernes, el sábado, perdón, un debate sobre justamente la militancia de los 70, ¿no? El tema de la lucha armada y demás. Vamos a hacer una segunda vuelta y ahí te vamos a invitar. Pero bueno, perfecto. Lo que ahora sí tengo ganas es que nos hagas, porque yo leo todo lo que decís y tiene tanta coherencia y tanto fundamento. Porque una de las cosas que se habla es este paralelo que se ha hecho, inclusive fotográfico, ¿no? Entre el kirchnerismo y chavismo, ¿no? Ajá. Y creo que es un tema que no es menor, ¿no? Porque el pasado de Chávez, el pasado de Kirchner, lo que cada gobierno quiso enfrentar o se animó a enfrentar, no sé vos, quiero tu opinión, por supuesto, qué similitudes y qué diferencias ves, ¿no? Bueno, yo diría discúlpame, al lado de Macri los dos parecen... No, claro, por supuesto. Si lo comparamos desde Macri, no discutamos más, ¿no? No, yo diría que como similitud lo parecido que tuvieron son gobiernos que plantearon algún nivel de diferencia con Estados Unidos. El kirchnerismo hay que reconocerlo que planteó algunos temas, por ejemplo el Balalca, ¿no? Y algunos otros, algunas cosas con respecto al fondo buitre, algunas con el tema de haber sido del fondo monetario, algunas actitudes que podemos decir son de corte antiimperialista. Tampoco un antiimperialismo a fondo, digamos, es decir, seguimos siendo, por ejemplo, como un país aliado a OTAN, por ejemplo, ¿no? Claro. Seguimos mandando tropas a la Fuerza de Paz de Haití, mantuvimos algunas cosas que no se rompieron, ¿no? Sobre todo en el plano de lo militar, digamos, ¿no? Hubo algunas cosas que no se rompieron. Lo que ya vimos es un enfrentamiento radical con el imperialismo, ¿no? Con el imperio, ¿no? Eso para empezar. Después, los proyectos son diferentes, porque el horizonte del chavismo fue el socialismo y el horizonte del kirchnerismo fue un capitalismo serio. Esto está planteado así. Y ese tema de cuál es tu horizonte, es decir, si vos estás parado en Buenos Aires y decís que vas para Santa Cruz o vas para Jujuy, si vas para el capitalismo, si vas para... al para un lado para otro, más allá de lo que avancé, los kilómetros que avancé, siempre lo bajás en una dirección. ¿Siempre? No sé, lo bajás en una dirección. Si vos salís de Buenos Aires y salís para Santa Cruz, por ejemplo, en un auto, por ejemplo, aunque sea avanzás poquito, siempre te vas para el sur. No te vas para el norte, digamos, ¿no? En ese sentido, claro. Si vos definiste como horizonte un capitalismo serio, avanzás en esa dirección. Claro, claro. Si avanzás el socialismo, la Revolución Bolivariana no llegó a concretar una estructura socialista, pero sí un proceso de transición. Pero eso ha determinado, por ejemplo, que cuando viene la ofensiva imperial, las reservas que tenés son diferentes. Es decir, el kirchnerismo se apoyó en la clase media, no hubo una encarnación del kirchnerismo en los sectores más humildes, y al kirchnerismo lo voltearon con tres programas de televisión y una mínima restricción de consumo. Es así. Y al chavismo lo están atacando con una situación de consumo tremendo, es decir, la están pasando mal, hay mucha escasez, están amenazados, si lo votan a Maduro lo van a invadir, y lo más probable es que dentro de unos días se confirma lo que ya sabemos, que Maduro va a ganar la elección. Es decir, entonces, ¿cómo voy a decir? ¿Pero cómo? Bueno, pero lo que pasa es que el pueblo, cuando vos tenés un proyecto socialista, te planteás fundamentalmente insertarte en los de abajo, empoderar a los de abajo, y eso te termina otra capacidad de resistencia frente a las ofensivas imperiales. ¿Es así? Bueno, fue un poco, o sea, no sé si estarás de acuerdo, pero Cuba, con el bloqueo, se pronosticaba que la gente iba a salir a la calle a voltearlo a Castro, más o menos, ¿no? Yo estuve en el 93 en Cuba, en el periodo especial, y había salido este libro de Oppenheimer, que se llamaba Los últimos días de Castro. Yo estuve en el 94 y realmente era así, porque claro. Vos pensabas, yo no sé, me imaginaba que iba a encontrar como por todos lados. Y realmente la gente tenía, como vos bien decís, tenía ya una concepción ideológica y política muy fuerte, ¿viste? Claro. Que acá, en Argentina, no hay, ¿viste? Acá... Claro, claro, no, exactamente, sí. Y vos lo veías los cubanos, lo mismo que los venezolanos, con 10 kilos menos, y mostrándote la foto de cuando eran gordos, sí. Y dice, pero nosotros tenemos estos problemas, pero nosotros los yanquis no vamos a permitir que nosotros nos gobiernan. Nosotros tenemos patria, nosotros tenemos y tenemos un rumbo, y vamos a defender eso, aunque nos caguemos de hambre o aunque nos invadan. Ese es un poco lo mismo que yo viví en Cuba en el 93, viví en Venezuela en el 2016, hasta el momento, ¿no? Y lo que sigo en contacto permanentemente me dicen los compañeros, nosotros vamos a resistir. Eso tiene que ver en el fondo los proyectos, porque los proyectos parece que es una cuestión de matiz, una cuestión discursiva, no. Los proyectos políticos tienen que ver cómo te vinculás con el pueblo. Pero por supuesto. Por eso además acá se dio el fenómeno, y tomo lo de Jujuy o Santa Cruz, que muchos eligieron Santa Cruz pensando que hacia allí estaba el socialismo, ¿no? Porque no, como... pero no, no estaba, no, pero además no, no lo querían escuchar, porque además en ningún momento lo dijeron, porque... Bueno, pero, la gente, bueno, pero ahí la gente, vos sabés que la gente escucha lo que quiero oír. Y bueno, y te acordás los guiños de Perón, ¿viste? Te decía una cosa, te guiñaba loco. Claro, claro, claro, sí, bueno. De todas maneras, incluso Perón, en determinado momento, si vos ves, por ejemplo, la actualización de Hospitalia para tomar el poder, eso que firmó Solani, qué sé yo, llegó a decir que el mundo iba a ser socialismo. Perón en todo caso se comprometió con las palabras, digamos, ¿no? Después él no lo pensaba, digamos, no iba a acompañar ese proceso, ¿no? Pero Cristina en esto fueron muy claros en el sentido, nosotros no estamos con el socialismo, nosotros estamos con el capitalismo, esto, ¿no? Es decir... Sí, no entiendo, claro. Pero se construyen imaginarios que terminan teniendo una fuerza propia, ¿no? De hecho, claro. Te decía, ahora con Macri, bueno... De nuevo, aporta la confusión general de una oposición que, de alguna manera, homogeneiza como un frente supuestamente antifascista, que ni siquiera eso creo que es, pero que de todas maneras borra todas las diferencias en la oposición. Hoy leía a Joaquín Morales Solá escandalizado porque Urtubey votó junto con Nicolás del Caño, ¿no? Pero es un milagro de Macri, ¿viste? Realmente es un milagro de Macri, sí. Solamente él puede lograr eso, ¿no? Claro, sí, pero el problema es que, como vos decís bien, el problema son las alternativas. En este país el problema son las alternativas, ¿no? Sí. Ahora, hablando, bueno, justamente de alternativas, yo siempre, y lo he escrito por ahí, siempre me preocupa el antimacrismo, porque para mí es un reduccionismo, porque Macri es un efecto y no una causa, ¿no? Y claro. Creo que es funcional al macrismo centrar todo en Macri, ¿no? Y yo estoy, por lo menos que vos me des otra pauta, convencido que Macri va a caer, pero va a caer por derecha. ¿Vos cómo ves el tema? Mira, lo que ha pasado es lo que ha pasado un poco lo de estos días, justamente lo estaba escuchando acá, ¿no? Y lo decía con mucha claridad. Lo que ha pasado es lo que le pasa a cualquier persona que va a un banco y le dice, mira, miramos tus números y vos no sos sujeto de crédito. Lo que le pasó a Wall Street, digamos, a Macri, sí, digamos, ¿no? Sí, claro, sí. Y no te prestamos más porque ustedes no nos van a pagar, porque están yendo 20.000 en turismo, tienen un déficit comercial espantoso, tienen deuda, qué sé yo, y por derecha te dicen, mira, ustedes, hermano, ustedes no nos van a pagar, en el capital, si hay algo más cobarde en el mundo, el capital no te va a dar. Y lo que se viene fue un golpe de mercado, porque los capitales colombianos se enteraron de la noticia y se están disparando, y lo que tenemos hacia adelante es más golpes de mercado por derecha. Sí, exactamente, sí. Sí, lo que hizo Caballo con Alfonsín, de alguna manera. Exactamente. Y lo que se viene hacia acá, lo que no se sabe si va a ser un golpe fulminante en dentro de una semana o un golpe, o una sucesión de golpes. Estamos discutiendo cuántos rounds, ¿no? O sea, si es... Exactamente, sí, pero la derecha le va a seguir imponiendo esto y van a hacer esto. Y bueno, depende de la reacción popular, ¿no? Y lo que puede pasar, ¿no? Veo muy, muy válido la alternativa política, porque si realmente la alternativa es Rodríguez A o alguno que aparece por ahí, estamos muy complicados, ¿no? Y bueno, estamos muy complicados. Una pregunta que es política. Creo que como toda política, bueno, tiene un fundamento ideológico, pero es política. Yo estoy convencido, pero tengo poca capacidad de convencer a la gente, de que si Macri termina el periodo constitucional, sería un fracaso absoluto de lo que podríamos llamar las resistencias populares, ¿no? Más allá que vuelva el kirchnerismo, no vuelva, o venga... el Adolfo, demás, ¿no? Que la sola concepción de que con este nivel de política de exterminio directamente, que con un tarifazo vos mandes al foso a una familia o a un comerciante o que los jóvenes trabajen 3 meses y después los echen, así, Si esa política tiene 4 años de posibilidades porque es constitucional, yo creo que desde el punto de vista político es una derrota brutal, ¿no? Qué mal que estamos. Claro. Vos lo dirías, sí, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Es cierto, yo comparto lo que vos decís. De todas maneras hay que ver que si pensamos en estructuras, por ejemplo, la CGT ha venido acompañando hasta ayer al gobierno, que buena parte de los fondos de los bloques parlamentarios, salvo de la izquierda, han apoyado al gobierno. Hace un día o dos días, el bloque de izquierda se planteó una posición de repudio al fondo, que no fue acompañada por nadie, salvo por la izquierda, ¿no? Y inmediatamente se votó una ley de regulación de capitales, claro, en un momento que los capitales están fugando. Y hubo un voto mayoritario. Es decir, que del bloque parlamentario y de la CGT es poco lo que se puede esperar, ¿no? Es lo que se puede ir generando el pueblo. Pero además, el tema alternativa, me parece que nosotros tuvimos una experiencia en el 2001 que es muy diferente a la que hubo en otros países de Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia en el 2001 de Argentina con lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Bolivia? Que en esos países se echaron a presidentes y se puso un reemplazo, el pueblo reemplazó, puso un reemplazo. Acá en la Argentina lo echamos a De la Rúa y probablemente lo podamos echar a Macri, el problema es que ponemos. Y la veo dura, ¿no? La veo dura que no se nos pueda repetir un 2001, ¿no? No, pero tal cual, es que justamente, mira, vos viste en un clavo que yo siempre trato de golpear. El 2001, dado nuestro ser nacional tan tan tan hediondo, ¿no? El 2001 terminó siendo un disvalor. O sea, durante el kirchnerismo, me acuerdo. Exactamente. Ni hablar ahora, ¿no? Pero no volvamos al 2001. Bueno, explícame por qué. Al infierno. Bueno, explícame por qué. ¿Qué significa no volver al 2001? Claro, de la lógica burguesa, claro, al infierno. Y bueno, pero entonces quedamos capturados. Ayer en una cena con amigos yo decía, si los malos son malos y los buenos no son tan buenos, estamos en el infierno. Porque claro, yo, lo mismo, como digamos, no volvamos al cordobazo, no volvamos al 17 de octubre del 45. Claro, es lo mismo. Ah, sí. Bueno, entonces no volvamos a ningún lado, ya llamamos a Sobremonte, bueno, ya volvió Sobremonte. Pero es muy loco, muy bueno. Es que esa cosa, es muy esa loco. Manera, pero eso está incrustado inclusive en sectores de oposición, de izquierda, comparto. Por ahí no todos, qué sé yo tampoco, hay muy poca gente que me da pelota, pero realmente a mí me enerva, ¿viste? Porque claro, además el tema del 2001 fue justamente que los capturó una oportunidad histórica, fue una oportunidad histórica. Bueno, pero la aprovechó Duhalde. Que la aprovechó otro, claro. La aprovechó Duhalde y ahí, y además, yo creo que entre tantas vergüenzas que portadores, ¿no? La vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, la masacre del Puente Avellaneda, Costeca y Santillán, sigue siendo impune. Sí, claro. Es el único que se encara es Franchotti, de casualidad, porque un fotógrafo le sacó 8 fotos. Sí. Entonces ahí yo veo diferencia entre pueblo venezolano, pueblo cubano y nosotros. Sí, ahí hay Sí, lo de Franchotti, en realidad también hubo una cosa que creo que fue importante, que durante casi 2 años, todos los 26 le cortábamos el puente, claro. 45 días de acampo en Loma Zamora, ¿viste? Hubo una lucha popular que les impidió hacer lo que normalmente sucede con los comisarios cuando matan a un chico de un barrio, ¿no? Bueno, normalmente cuando un comisario mata a un chico de un barrio, ese comisario se lo suelto. Bueno, ahora el tema de las causas armadas ya es una epidemia total, ¿no? Es decir, te arman las causas, asesinan a los pibes y chau, ¿viste? Ya digamos como que el gatillo fácil fue el primario, ya estamos en el posgrado, ¿no? Sí, yo creo que, por eso te decía, nuestro pueblo está se va a enfrentar otra vez al desafío, ¿no? Pero a ese desafío decir, bueno, hay que sacar al que está, hay que echarlo a matar al que está y tenemos que poner otra cosa. Y yo tengo mis dudas, que esto se pueda conseguir. Uno lucha porque sé que sí, pero tengo mis dudas. Yo veo en nuestro pueblo cosas, retrocesos, ¿no? Por ejemplo, como que toda la lucha queda solamente en los temas transversales, ¿no? Donde ya no quedan comprometidas las clases, donde hay cuestiones que se dejan de hablar. Ya, por ejemplo, sobre todo lo veo en algunos sectores jóvenes, ya no se habla más de revolución, se habla de rebelión, entonces todo lo mismo, ¿no? Empezamos a mezclar todo, digamos, ¿no? Y es lo mismo reivindicar la diversidad sexual o que uno está de acuerdo, ¿no? O luchar por la marihuana, que uno está de acuerdo, que el tema del imperio, que el tema de las cuestiones de clase. Es decir, me parece que ahí se está armando una mezcolanza que no la veo muy clara, ¿viste? No. Bueno, en general la mezcolanza no justamente se arma para no tener claridad, ¿no? Pero yo creo que, claro, que lo que yo llamo la cultura represora ha logrado eso, ¿no? Para hacer parcelas libertarias en sectores excluyentes, ¿viste? Y no hay una concepción totalizadora, ¿no? Claro. Exactamente. Yo estoy en mucho contacto con chicos y escucho cosas que es posmodernismo puro, ¿viste? Sí, sí, sí. Se cuestiona la palabra patria, se conoce la palabra revolución, se cuestiona la palabra lucha de clase. Empezamos a entrar en otra historia, ¿no? Y bueno, es que... Me parece peligroso. Bueno, yo creo que todo eso también es la cría de los 90, de la caída del socialismo real, ¿no? Claro. Yo creo que no... Pero es como un reverdecer en la Argentina. Yo te digo porque... estoy muy en contacto con jóvenes, ¿no? Y la verdad es que a veces me da, no sé, me da ganas de volver a Venezuela, que es lo que voy a hacer. Bueno, por lo menos tú que puedes, volverte, como decía la canción. Sí, además porque, bueno, ahora está todo acá, viste, copado el tema con el tema de la posverdad y todo eso, que para mí la posverdad la inauguró Goebbels, por lo menos, claro, muy claramente, ¿no? Pero, el punto también es de nosotros, ¿no? Yo el 9 de junio, que creo que ya te invité, vamos a hacer un encuentro de la gratitud militante, que ya hicimos tres. Es bueno, sí, voy a estar. Y ahí realmente, vos sabés que hay muchos compañeros y compañeras, pero muy valiosos, ¿no? Y que no se conocen o no se dan bola, o cada uno tiene su monólogo, ¿viste? Y hay mucho... pero también hay mucho como muchas parcelas, viste, como que no hay todavía esa concepción de la unión, no de la unidad, que a mí me da alergia, pero sí de la unión, ¿no? Y entonces los discursos y los actos, porque también hay actos muy importantes, pero como que se van diluyendo y que yo pasa en los grupos de WhatsApp, que yo uno pasa en 10 grupos de WhatsApp y en los 10 te cuentan lo mismo. Y sin embargo, los integrantes de cada uno de esos grupos por ahí ni se conocen. Claro. Entonces yo creo que ahí la posibilidad de lograr una masa crítica contestataria que pueda traer ciertos rumbos se diluye, ¿no? Sí. No, bueno, y desde ya contar con mi presencia. Cuento... El 9 de junio, mirá qué fecha que... ¿Qué fecha naciste? ¿Es tu cumpleaños, no? En realidad el cumpleaños es el 7, pero que hay jueves. Bueno, nadie es perfecto. El 9 de julio es el día de los fusilamientos. ¿El 9? Claro. Ah, bueno, mira vos. El de León Suárez. Claro, es una fecha histórica, digamos, ¿no? Bueno, vamos a tomarlo también. Bueno, Guillermo Cieza, un extraordinario compañero, además protagonista de cuestiones... fundante de la resistencia popular, bueno, escritor, periodista, militante. Como siempre, un enorme placer hablar contigo y, bueno, ya pronto nos estaremos encontrando personalmente. Bueno, un poco exagerado los elogios, pero gracias. No. Gracias, compa, gracias. Por favor, fuerte abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, ahora en Sueños Posibles, una charla que seguramente será hermosa como todas las charlas que hemos tenido, con una gran amiga, compañera, maestra, que es doctora en filosofía, la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y estoy seguro que lo dije bien. Se trata de Diana Macía. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Alfredo? Viste que hay que respirar en el medio. No, es que tengo una gripe. No, pero yo también, ¿no? Inspirar profundamente. Es que, es lo que hay que hacer con vos, respirar primero, profundamente, después. Bueno, mira, el sábado próximo, y desde ya en nombre de Trinchera Cultural, que es un emprendimiento que empezamos el año pasado, te agradezco que hayas aceptado, vamos a hablar de... En realidad yo puse polémica porque me gusta el formato de la polémica, ¿no? No de esos intercambios tan descafeinados, ¿no? Y vamos a polemizar sobre subversión de género, patriarcado sustentable, sexualidad represora, feminismo de clase, prostitución y trata. O sea, temas simples. Y me encantó lo del patriarcado sustentable. Sí, eso sí, tuve un momento de lucidez que duró 38 segundos y lo puse, porque creo que sí, que el tema es esto, ¿no? ¿Cómo se hace sustentable el patriarcado? ¿Cómo se hace sustentable el capitalismo? Bueno, el tema de la sustentabilidad me parece que también ha sido capturado por la cultura represora para lograr eternos reciclados, pero lo que me importa es lo que vos pensás. Bueno, vas a estar con Sonia Sánchez, a la que conoces mucho, feminista, abolicionista, anarquista, ahí nos podemos encontrar fácilmente con ella, y Daniela Ruiz, que es actriz, docente de teatro, productora, directora, activista, todos son muchas cosas, y eso me parece bárbaro. Ahora, Diana Macía, el tema hoy relaciona a este gran debate sobre la legalización del aborto, ¿no? ¿Vos crees que esto está cambiando el eje del feminismo, que lo sitúa en otro lugar, que lo baja a tierra de alguna manera, más allá de los resultados que puede haber respecto a una ley, pero ya por el debate que ha abierto, ¿qué importancia le das? Creo que están sucediendo varias cosas a la vez. La legalización del aborto es un reclamo constante desde el feminismo y desde el movimiento de mujeres. Pensemos que los encuentros nacionales de mujeres que se hacen desde 1986, desde el retorno de la democracia, una vez por año, todos los años reclama la legalización y despenalización del aborto. Todos los años en la marcha y desde hace ya unos 10 años, además, con los pañuelos verdes, que fue una iniciativa de Católicas por el Derecho a Decidir cuando fue el encuentro en Rosario. Allí ellas llevaron pañuelos verdes como signo del reclamo y esto fue tomado luego por todo el movimiento de mujeres y hoy día incluso internacionalmente el pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es un emblema de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Así que yo creo que es una constante. Lo que es deslumbrante es cómo de golpe florece ese reclamo y se transforma en una movilización social muchísimo más amplia. Yo creo que fuera del debate legislativo, que es oportuno, que es necesario y que es el lugar donde debe darse, porque es el lugar de la pluralidad política, en otros sitios, en la justicia o en el ejecutivo, hay que tomar medidas en relación al aborto, pero esas medidas no son fruto de la pluralidad de las opciones electorales, siempre restringidas, por supuesto, pero de las opciones electorales que tiene la población. Así que en ese lugar de pluralidad se está debatiendo y eso me parece políticamente significativo. Pero se está debatiendo en todas partes, donde vayas, en las universidades, en los negocios, en las mesas de café, en la calle, en todas partes se está discutiendo socialmente, en las casas, las familias, generaciones familiares, chicas que descubren que sus abuelas ya luchaban por el derecho al aborto. Están ocurriendo cierto tipo de cosas que van generando como una genealogía, ¿no? Una historia de este reclamo muy valiosa, que atraviesa todas las clases sociales. Han querido mostrar que este era un reclamo de clase media y llevar personas, esta utilización a veces un poquito siniestra, ¿no? Llevar una persona de una villa para que reclame por el derecho a la vida, cuando en realidad hay tantas maneras en las cuales debemos reclamar el derecho a la vida. No hay que renunciar, por supuesto, a ese reclamo, es un reclamo vital, y más en este país donde ese derecho ha sido vulnerado sistemáticamente en nombre del derecho de propiedad. Así que claro que el derecho a la vida es un derecho importante. El tema son los conflictos de derechos, qué vidas cuentan, y cuando uno ve que hay un movimiento antiderechos que pasea un feto sin útero, cuando hablamos de aborto estamos hablando de un feto que no tiene sobrevida fuera del útero, sino es una inducción de parto. O sea, estamos hablando del primer trimestre, que es lo que se está pidiendo dentro de la ley. Y se pasea un feto con un cordón umbilical que no lleva a ninguna parte, desenchufado, sin útero. Es decir, las mujeres no estamos registradas como sujetos de derecho. La idea de una vida es la idea de algo que progresa solo, sin que nosotras seamos responsables de esa vida, tengamos alguna incidencia en la continuidad o no de ese embarazo, o nuestras vidas se vean no afectadas por ese embarazo. Así que realmente yo creo que hay mucha verdad en el ambiente, ¿no? Hay mucho, para quien quiera leer el mensaje de lo que está ocurriendo, realmente es muy significativo. Bueno, realmente no, yo no había hecho, no me había dado cuenta de ese cordón umbilical que no va a ninguna parte, pero en realidad se debe prolongar hacia las catacumbas de la cultura represora, ¿no? Porque en realidad esta... Yo pensé que era Wi-Fi y que a lo mejor desde el Vaticano le mandaban. Mira, trata de no dar ideas, por favor, porque te la van a tomar. No, pero lo que estaba pensando esto del sujeto de derecho, ¿no? Que obviamente coincido, pero yo creo que también hay un tema, que es esto del sujeto del deseo, ¿no? O sea, me parece que lo que no está en la agenda de la cultura represora es relacionar maternidad con deseo. O sea, si se embaraza y se jodió, digamos, ya está. Es un hecho más biológico que subjetivo, ¿no? Y creo sí, que... efectivamente, sí. Porque además está mantenida la maternidad del lado de la naturaleza y está, no del lado de la cultura y del lado de la humanidad. Ese es el punto, ese es el punto. Y eso, ese estado de naturaleza, que es el estado de la necesidad, bueno, niega el otro estado, que sería el de la libertad, o sea, del deseo. Yo deseo este hijo, no lo deseo, me embaracé porque deseaba, fue un acto fallido, qué diablo. Ese debate se bloquea cuando el mandato es, bueno, si se embarazó, tiene que parir, lo cual un reduccionismo a, como bien decís, al estado de naturaleza, además de todas las otras consideraciones, por supuesto, ¿no? Y también me parece que hay que pensarlo como un debate que atraviesa toda la enorme diversidad de mujeres y que legalizar el aborto no implica obligar a abortar a las mujeres. Es decir, aquellas que dicen jamás en la vida abortaría van a ser respetadas. Aquellos que dicen no permitiré que mi hija y mi mujer, porque evidentemente ellos no van a abortar. Entonces, pensemos también que los antiderechos son casi todos varones de la UCA y de la Universidad Austral, es decir, dos usinas masculinizadas de imposición sobre el resto de la sociedad de sus convicciones dogmáticas. Esos son los patriarcados sustentables. Efectivamente, pero también son patriarcados sustentables, sí. me inspiró, no sé cuál es el concepto tal como lo desarrollaste. Pero no, yo no desarrollo conceptos, yo tiro. Tiras bombas de canillas. la que floreció en el humus de mi cerebro. Claro. También las feministas hacemos patriarcado sustentable cuando nos conformamos con una cierta comodidad, con un cierto estándar mínimo, sí. que no cambia radicalmente las cosas. También ahí hay una sustentabilidad por parte de nosotras. Hay un espejismo del progreso de las mujeres que encubre el sostén de todo un sistema, como cuando decimos, bueno, hay más mujeres gerentes de empresas multinacionales. Bueno, pues yo quiero que haya otro sistema económico, no quiero que haya más mujeres en empresas multinacionales que concentran el capital. Entonces, también nosotras hacemos un patriarcado y un capitalismo sustentable, ¿no? A veces, hay que estar muy alerta. Muy alerta, tanto es así que hace muchos años escribí un aforismo que generalmente cuando lo digo me gritan, pero bueno, espero que vos por lo menos me lo digas en voz cálida. No, yo decía que el beneficio primario victimario se sostiene en el beneficio secundario de la víctima, ¿no? O sea, y es así, claro, es duro pensarlo cuando pensás en términos de violencia contra las mujeres. No, es que no lo pensé, no, disculpame, me siento mal de interrumpirte, pero yo no digo sistema injusto. No digo, otra cosa que el sistema injusto, ¿no? Pero es que así se sostiene el patriarcado. Exactamente, con pequeñas donaciones a las mujeres que aceptan y se adaptan al sistema. Pero van a ser la reina del hogar, la reina de la belleza, mis sonrisa. Bueno, las que aceptan las reglas de juego tienen chances dentro de esas reglas de juego de algunos beneficios. Si no, por supuesto, si fuera solo castigo, todas reaccionaríamos, A eso que vos mencionás, Freud lo llamó beneficio secundario. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho, siempre te escucho. ¿Qué pasó? Se fue. Cuando dijiste Freud, se fue totalmente el sonido. No, eso es un síntoma. eso de que el beneficio secundario, la fábrica de beneficios secundarios es el capitalismo. Claro, ha inventado beneficios secundarios a una escala global, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, una pregunta que yo ya te voy a haber hecho, pero bueno, la voy a hacer de nuevo. La Argentina se define como país abolicionista, ¿no? Así se dice. Jurídicamente hablando. ¿Qué relación ves entre esa definición jurídica, como bien aclarás, y la impunidad de la trata? Bueno, en primer lugar veo la impunidad de la explotación sexual, sí. Que es lo que supuestamente el abolicionismo debería combatir. Es decir, el abolicionismo nos va a decir que el ejercicio de la prostitución no es un delito, muy importante, las personas en prostitución no deberían ser perseguidas porque no están cometiendo un delito, cuando ocurre todo lo contrario, las persiguen, sobre todo se persigue la prostitución callejera. Claro. Y al perseguir la prostitución callejera, obligan a esas personas a ejercer la prostitución en lugares donde son explotadas a cambio de una supuesta protección. Entonces, no se persigue la explotación sexual porque en la explotación sexual participan policías, intendentes, jueces, casi toda la... cuando se desarman las redes de explotación y también las redes de trata, que son aquellos, es un delito federal y diferente la trata. La trata es un delito que se ha federalizado porque las mujeres son trasladadas de una provincia a otra y no se podía luchar de esa manera. Entonces, pero vos fíjate que acaba el Consejo de la Magistratura, acaba de darle una pequeña multa a un juez al que se le había iniciado juicio político por estar en connivencia con los policías que protegían prostíbulos. Uno de estos policías incluso era el dueño de estos prostíbulos y el juez conversaba con él, le pedía a las chicas para un amigo, protegía su negocio y cuando se logra demostrar esto, que es enormemente difícil y que la Fiscalía Antitrata que dirige Marcelo Colombo hace un trabajo extraordinario juntando todos los elementos para que judicialmente se pueda demostrar, que no es lo mismo que tener constatación de verdad, hacer una demostración jurídica exige procesos, exige cierto tipo de pruebas, aunque sea evidente a nuestros ojos, hay que producir un tipo de prueba particular. Entonces logran hacer eso, piden el juicio político y el Consejo de la Magistratura le da una multa que consiste en el 30% del sueldo de un mes. De un mes, sí, exactamente, sí. De un juez de la provincia de Santa Cruz, provincia en la que... De una multa como si fuera una infracción de tránsito. ¿Viste? Una multa, 30% de su sueldo de juez, o sea, ese día no va a jugar al golf, a lo mejor. Claro. No. Pero ya la idea de multa ya es aberrante, porque... Es bochornoso porque hay incluso el Estado ha invertido muchísimo en la investigación, en sostener una fiscalía que produzca pruebas. Espero que eso sea apelado y que la Corte haga su trabajo, porque Santa Cruz es la provincia de mayor destino de la trata. Es decir, hablamos de trata cuando hablamos de inducir mediante engaños a mujeres, a personas de cualquier índole, a situaciones de explotación. Laboral o sexual. Las casitas, las famosas casitas, ¿no? Las casitas eran terreno fiscal que cuando Kirchner era gobernador se lo dio a los proxenetas para que construyan los prostíbulos. Cuando Daniel Peralta era gobernador, una jueza realmente muy valiente, Ana Álvarez, hizo allanamientos, descubrió casos de prostitución de menores y de trata, y entonces cerró las casitas, les hizo un juicio, y como venían las vacaciones de invierno, el gobernador intimó a la jueza que las abra rápido porque lo dijo de esta manera: los empresarios van a tener lucro cesante porque vienen las vacaciones de invierno, que es un momento de mucho trabajo. Es decir, lucro cesante, que es la expresión de aquello que tenían derecho a ganar y no ganaron. Cometiendo un delito que es la explotación de los cuerpos y la sexualidad de estas mujeres. Bueno, es insólito el lenguaje comercial, que es un lenguaje... Aquí hay algo, está pasando algo muy perverso que seguramente vos me vas a iluminar a mí, Alfredo. Los modos en que se está defendiendo los derechos de las personas en prostitución adoptan un lenguaje de mercado, cliente, empresario, servicio, y en ese lenguaje de mercado consideran que tener derechos de tipo laboral, sindicalizarse, regular la prostitución es lo que les va a traer más derechos. Y la verdad es que los derechos corresponden por ser humano, no hay por qué legitimar la explotación sexual ni legitimar la depredación sobre la subjetividad para que alguien tenga la posibilidad de reclamar un derecho, y mucho menos enriquecer a los proxenetas, a quienes participan del encubrimiento del proxenetismo, y a los sindicalistas, porque, no sé, en mi barrio cuando uno le saca la plata a las mujeres que ejercen la prostitución, eso no se llama dirigente sindical, se llama de otras maneras, ¿no? Sí, cafillo, fiolo, proxeneta, qué sé yo. La ley de proxenetismo, no sé qué año fue, la década del 30, 40, qué sé yo. La década del 30 sigue vigente la ley de profilaxis, que prohíbe los prostíbulos, pero entonces lo prohibido, que es el prostíbulo, no es controlado, pero además las mujeres que ejercen la prostitución callejera o las travestis que ejercen la prostitución callejera van a ser empujadas al prostíbulo por el mismo ejecutivo que debería controlar que no existieran. Es increíble. Bueno, pero yo creo que iluminarte no es mi tema, pero yo creo que en realidad esto pone en jaque, porque una cosa es la afirmación de un derecho y otra cosa es una formación reactiva, ¿no? Si la formación reactiva suele ser lo opuesto en forma exagerada, ¿no? En realidad lo que la trata pone en evidencia, y como bien señalás, en un lenguaje directo, ¿viste? Freud diría, nuevamente Freud, lenguaje de órgano, que en realidad se trata de una lógica esclavista de mercancías, o sea ahí la desubjetivación es total. Esa mujer no es una mujer, es una mercancía que tiene la capacidad de generar una expectativa placentera en un cliente X. Y no pasa de ahí, cuando esa expectativa ya no se puede cumplir porque la pobre está demasiado maltratada, demasiado torturada, demasiado drogada o lo que fuera, pasa a ser descartada, como cualquier mercancía. O sea, este tema de la mercancía, ¿no?, del fetiche de la mercancía, no ha sido subvertido nunca, al contrario. Efectivamente, y lo que mencionas de esclavitud es muy importante, porque en realidad el sistema de esclavitud hace que el esclavo no sea humano, porque no tiene una voluntad libre, sino que su acción es llevar adelante aquella acción que el amo le indica. La voluntad del amo rige el cuerpo del amo y el cuerpo del esclavo. Y la sexualidad de una mujer o de una travesti o de una persona cualquiera en prostitución no es la sexualidad que ella quiere tener, es la que quien la contrata le dice que debe llevar adelante de acuerdo con la voluntad del cliente o del prostituyente. Con un tarifario determinado. Exacto. Quiere decir que esa persona no es una persona que está ejerciendo libremente su voluntad sexual, sino que está siendo la herramienta, la extensión de la voluntad de quien paga. Efectivamente es un sistema de esclavitud. Ahora, yo recuerdo que Marx decía que es un esclavo negro, es un hombre negro en un sistema de esclavitud. Es decir, cuando vemos un cuerpo negro, interpretamos un cuerpo esclavo. Pero en realidad lo que hace ese hombre negro, un esclavo, es el sistema de esclavitud. Con el proxenetismo pasa lo mismo. Cuando se ve una travesti en la calle, mirá, hace dos días presentamos en la Feria del Libro un libro sobre travestis y mujeres trans frente a la justicia, frente a los tribunales. Vino Florencia Guimaraes a presentarlo, una dirigente travesti extraordinaria. Cuenta que se para en la parada, en la ruta, en La Matanza, donde vive ella, se para a esperar el colectivo, y pararon dos autos a preguntarle su tarifa, solo porque es una mujer travesti, solo porque es una mujer trans. Quiere decir que el cuerpo trans es interpretado inmediatamente como un cuerpo en un sistema de esclavitud sexual, porque hay un sistema de esclavitud sexual. De otra manera, no podría ese cuerpo ser interpretado de ese modo. Que es la forma más más bestial de la propiedad privada. Efectivamente. Definitivamente, cuando nuestra Constitución Nacional coloca la propiedad privada en un terreno sacramental, de esa semilla podrida, imagínate lo que sale. Sí, sí, claro. Además, siempre me causa, no te voy a decir gracia, ¿no? Pero algunos cruzados contra el trabajo esclavo, ¿no? Es decir, los talleres esclavos y todo eso, que en realidad, en última instancia, la esclavitud es la reforma laboral actual. O sea, la reforma laboral es volver al sistema de esclavitud. Sí, efectivamente. Yo me acuerdo que el dueño de la Saladita, que ahora está preso y con varias cuestiones judiciales encima, pero la Saladita funcionó durante varios gobiernos, no durante uno solamente, ¿no? Y él decía, a mí me acusan de que yo exploto trabajo esclavo, pero ese nene de 5 años que antes cortaba hilitos, ahora tiene un puesto en la Salada y es un nene el que corta hilitos. Como si esto legitimara la explotación. O sea, vos tenés 3 generaciones. Que sí, el padre de quien fue un nene, que ahora es adulto y a su vez tiene un nene, 3 generaciones sí, sí, de trabajo esclavo legitimadas porque hay progreso dentro del trabajo esclavo. Pero ¿sabes lo que pasa? Pasás de cortar hilitos a tener un puesto ilegal, de un taller ilegal a un puesto ilegal. No lo quiero citar a Nietzsche en vano, porque además lo cita a todo el mundo, pero realmente creo que la salud mental es la capacidad de tolerar la verdad. Y yo creo que la derecha, yo siempre digo, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. A mí me encanta cuando llegan a ese nivel de sinceramiento casi pornográfico, ¿viste? Porque es mucho, prefiero eso mucho más al encubrimiento progresoide, es decir, en situación de prostitución, que parecería ser que de alguna manera se trabaja como en cuestiones de coyuntura, en situación. Es un sistema estructurado absolutamente con reglas muy fijas, leyes muy marcadas, tarifarios. Es una industria. Exactamente. Cualquier otra, ¿viste? Exactamente. Así como la visa de emergencia ya no es una emergencia. Exactamente. Es un emergente que tiene 6 décadas, por lo menos. Y ahora no sale demasiado accesible, es decir, están los tipos que te venden los terrenos, que te alquilan, que digamos, está todo capturado por la gran industria, inclusive la trata, y bueno, como bien decís, la trata es un sistema de esclavitud, lo cual implica un montón de delitos, ¿viste? Efectivamente, un montón de delitos y una cadena de cómplices. Pero absoluta y beneficiarios. Donde curiosamente, para que el primer eslabón de la cadena, que es la captación, es decir, encontrar quién es esa persona vulnerable y persuadirla de ir a un lugar donde va a ser finalmente capturada y donde va a ser entonces luego ablandada, esclavizada, etcétera. Pero ese primer eslabón, que es la captación, tiene que ser alguien de confianza. Alguien que establece, primero claro, que claro, visualiza la fragilidad de esa víctima y que lejos de toda solidaridad, de toda hermandad humana, hace de ella una presa posible y genera una confianza para que esa persona le confíe su vida y entonces poder transformarla en una mercancía y en un objeto de explotación. Es siniestro. Exactamente esa es la palabra, es lo siniestro. Y yo creo que lo siniestro nos genera todo esto que estamos hablando, y lo peor que se puede hacer con lo siniestro es maquillarlo, ¿no? Efectivamente, tiene que haber mucha verdad, y eso va a producir... Bueno, eso es lo que vamos a hacer el sábado que viene, a partir de las 17 horas, en La Clata, Avenida de Mayo 1156, invitados por Trinchera Cultural, va a estar Sonia Sánchez, Daniela Ruiz, y por supuesto nuestra amiga y maestra Diana Macía. Nos encontramos el sábado, Diana. Nos encontramos y gracias por esta charla. Gracias a vos como siempre. Fuerte abrazo. Programa importante, programa denso, programa necesario. El sábado, 17 horas, en Trinchera Cultural, Avenida de Mayo, 1156, Diana Mafía, Daniela Ruiz, Sonia Sánchez, con Oscar Ciancio y conmigo de anfitriones. Los esperamos, las esperamos y les esperamos. Hasta el próximo lunes. Felices sueños posibles.